Van a cantar un poquito, van a cantar fandango, que a ustedes os gusta, ¿verdad? Eso es. Bueno, pues primero empieza Almudena y a continuación sigue Andrés, ¿vale? Vamos allá. A ver, Almudena. Bueno, buenas noches. Y los dos fandangos que voy a hacer se los voy a dedicar a mi madre y a mi padre. ¡Dale! De esa actuación de Almudena, al terminar el acto queríamos recoger esas sensaciones, esas emociones que había recibido la propia delegada. Apenas era un instante y estas eran sus palabras, las palabras de la delegada Pilar Salazá ante nuestros micrófonos. Yo ya vine nombrada, pero oírlo, vivirlo y sentirlo es otra cosa. Hay que estar aquí para verlo, hay que estar aquí para sentirlo y desde luego no me equivoqué. No me equivoqué cuando elegí este escenario, porque ver a los niños desde esas edades hasta esos profesores que antes han sido alumnos no tiene precio. Porque chapó de verdad por el ayuntamiento y chapó por Jora y por el Flamenco de Jora. Que además lo que ha visto, que hay juventud. Por eso que hay cancha donde tirar. Cuando eso no hay que perderlo, al contrario, hay que potenciarlo. Sí. O que no era buena además a la peña. Sí. Habla precisamente de su conocimiento de la importancia de las peñas. Efectivamente. Ha dicho bien, la peña de Jora me va a permitir una maldad, delegada. Bueno, el éxito de la peña flamenca, el trabajo de la peña flamenca, a pesar de la Federación Provincial de Peñas, que tiene maquinada esta peña. No lo sé, pero no tengo el gusto también de entrevistarme, de verdad, de eso me estaba hablando, no tengo el gusto de conocer ni haberme entrevistado aún con el presidente de la Federación de Peña. Con lo cual, cuando tenga el gusto de conocerlo y hablar con él, cambiaré impresiones y te devuelvo la contestación a esa pregunta. Sí. Pues palabras, testimonios que recogíamos al terminar ese acto con motivo del Día del Flamenco. Anoche, acto institucional en nuestra ciudad. En clave política, el parlamentario andaluz por el Partido Popular de Jaén, Miguel Ángel García Anguita, informaba en el día de ayer sobre las enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular va a presentar con respecto a los presupuestos de la Junta de Andalucía. Concretamente son 66 enmiendas que ascienden a un importe total de 116 millones de euros. Palabras de Miguel Ángel García Anguita. Una enmienda, y esta me imagino que ustedes la comprenderán, porque ha sido uno de los caballos de batalla del Partido Popular en la provincia de Jaén, de 15 millones de euros para la construcción de la ciudad sanitaria en la ciudad de Jaén. La tan deseada ciudad sanitaria, la que tanto el PP siempre ha luchado tanto para que se construya. Otra enmienda de 5 millones de euros para la construcción del Chare de la Carolina y para que se termine de una vez por todas el Chare de Cazorla. Una enmienda de 1 millón de euros para mejorar y ampliación en los centros de salud de la Fuentezuela, en Jaén Capital, el centro de salud de Alda Quemada y el centro de salud de Villacarrillo. Palabras del parlamentario del Partido Popular que obtenían respuesta prácticamente inmediata a través de la parlamentaria del Partido Socialista, Ángeles Ferriz. Mientras el Partido Popular de Jaén ha guardado un vergonzoso silencio sobre los presupuestos del gobierno de Rajoy, que durante 4 años han ninguneado a nuestra provincia con las peores inversiones, ahora presenta enmienda a los presupuestos de la Junta.